bueno, la pastilla irónica que teníamos, como lo decíamos, sí, mucho para elegir, elegimos esto, el vicepresidente de la Unión de la Industria Argentina, Funes de Rioja, sí, dijo que tener 200 millones de pesos es poco más que lo que tiene el promedio. Ah, está bien. ¿Vos está no tenés bien esa plata? Me estarían faltando. Qué pobre que sos, ¿eh? Yo no estoy en el ni siquiera en el promedio, me parece que estoy. Se fue a marzo. Corte y hablamos de eso. Estás escuchando Se presume inocente. Se presume inocente. Se presume inocente hasta las 13. Comienzo del espacio publicitario. El domingo de 8 a 9 de la mañana, La Vereda de Enfrente Plus. Solo música. Cuando lo escuche, usted dirá también dónde estaba esta música y se va a responder: Vereda de Enfrente Plus. ¿Le dije qué hora? ¿No entendió? 8 a 9 de la mañana el domingo. Besos en la frente, chao. Son solo 6 pasitos, 15. 654321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este domingo el Kini 6 sortea un superpozo de 100 millones de pesos. 654321 Kini 6. Simurgazo.com. Nuestra mirada de la información. En un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe, en un solo portal. Marcelo Garrido está en Cadena O. Fin del espacio publicitario. ¿Todavía no te levantaste porque es domingo? Te estás perdiendo el resumen más completo de la semana. Se presume inocente. Se presume inocente. Formato de radio. Formato de radio. Se presume inocente. Llegó la hora. Hombros atrás, pecho adelante, pies separados, cabeza arriba, vamos. Estamos hablando de fortunas estratosféricas, no gente que tiene un poco más de patrimonio que el promedio. Y un poco más de patrimonio que el promedio. Y que además lo tiene en acciones de su pyme. Estamos hablando de gente que tiene un patrimonio afectado a la producción. Sí, ¿cómo no? Yo tengo un punto de vista. Sentarse a discutir estas cosas y no que al final te vengan todas desde arriba impuestas y además casi como culposas. Ese boludo. Ah, no, si tenés 200 millones de pesos, aunque lo tengas todos en máquina y herramientas, pero es el activo de tu sociedad, vos sos rico y tenés que pagar. Y sí. Eso es riqueza y nadie hable de que los ricos no tienen que pagar. Mucho chiste, pero... Porque es pecado o es una injuria. No es así. Si lo dice todo el mundo. Están estigmatizando a esos que llaman ricos, que no son los ricos. ¡Soy la víctima! ¡Precisamente no soy vos! Tengo casi 80 años y no hice nada por nadie. Nada por nadie. ¡Atrás! ¡Se van para atrás! ¡Se van para atrás! Que la inocencia te valga. Se presume inocente. ¿Cómo que la inocencia te valga? Eso es el 28 de diciembre, que es el día de su cumpleaños, además. No, pero nosotros estamos. Hay tanta información que uno no sabe si es cierta o es que lo vamos a tomar como que es broma del día del inocente. Me gustó eso de estamos para defender a la gente común. Claro, los demás no somos comunes. No, por supuesto. Bueno, la pastilla irónica que hace nuestra compañera Ana Castrillo y que busca, a veces, como esta semana, no saben en cuál posarse, ¿en ¿no? ¿En qué casillero? Claro.